Sí, este jueves 13 vamos a estar presentándonos en Juana de Arco con el nuevo proyecto Lado B, que es esta producción que estamos encarando junto con mi compañero Raúl Buta, el cual estamos a cargo de la producción. Armamos este proyecto con la idea de querer hacer algo en Cañuelas, porque con él compartimos varios proyectos musicales. Somos los músicos del legendario Willy Quiroga, pero teníamos ganas de hacer algo propio acá en nuestra ciudad. Entonces, se nos ocurrió esta propuesta, una gran producción, que no solamente fue hacer una banda, sino que estamos yendo un poco más allá del trabajo normal de una banda, en el cual consiste en la convocatoria de diferentes cantantes de nuestra ciudad, de los cantantes que realmente conocemos, de diferentes estilos. Entonces la idea fue armar una gran banda, el cual está conformada por nosotros dos: Raúl Buta en batería, Jonathan Burgos en guitarra, está Javier Gutiérrez en guitarra y está Juan Fracci en bajo. En este caso, el jueves vamos a estar presentando el primer volumen, que consiste en el estilo de rock. Vamos a estar citando el rock nacional, la parte más rockera, con cuatro cantantes cañuelenses, grandes voces. Arrancamos realmente con una vara alta, con Ludmila Meggi, con Virginia Layón, Marcos Mulele Maurino y Pablo Risi. ¿Cómo fue la idea de seleccionar a estos determinados artistas para este género que va a ser en el volumen 1? Se nos ocurrió primero pensando en esta alianza con Juana de Arco, que es un lugar que nos consideramos súper importante en lo que es la escena de la música en vivo en Cañuelas. Te diría primero sobre el rock and roll, pero la verdad que Juana tiene un movimiento musical muy importante de jueves a domingo. Y nos pareció que el lugar estaba esperando como para arrancar esta movida con rock and roll. Tenemos muchas relaciones, los músicos de Willy Quiroga, yo estoy con el rock hace muchos años. Y nos pareció que estaba interesante poder arrancar con el estilo de rock, porque la idea del lado B es pasar por diferentes estilos. En este caso vamos a arrancar con rock nacional. Ludmila Meggi es una voz realmente joven que pisa muy fuerte en lo que es la escena del rock y el blues. Si bien ella tiene 18 años, ya hace varios años que está pisando el escenario. Y nos pareció súper interesante poder fusionar esta nueva sangre con la experiencia de Mulele y de Pablito Risi y de Virginia Layón, que son personas de mi generación que ya hace muchos años que están en la escena. ¿Cómo se llevó a cabo lo de el tema producción? Ya me dijiste que compartiste muchos proyectos con tu compañero Raúl Buta. ¿Cómo fue tu rol y cómo fue el de él en la creación de este proyecto? La verdad que fue muy simbiótica, se podría decir, realmente súper conectados, por eso creo que compartimos mucha música con él, nos conectamos mucho hasta en las ideas y en los proyectos. Y fue cuestión de querer hacer algo acá, que estábamos barajando la idea de armar una banda y fuimos un poquito más allá. Y dijimos, ¿y si hacemos esto? ¿Y si convocamos a diferentes cantantes? Porque hay muchos grandes cantantes de nuestra ciudad, hay mucha gente con proyectos musicales. Y llamamos a estos cantantes y decimos, bueno, vos, Marcos Mulele Maurino, cantante de Malo Bueno, una banda con mucha trayectoria acá en Cañuelas, ¿qué pasa si haces una canción que siempre quisiste cantar y no lo haces con tu proyecto porque tu proyecto tiene otra dirección? ¿Y qué pasa si hacemos una versión de una canción que esté direccionada justamente a tu fortaleza, donde él pisa en su estilo? Entonces fue la idea de generar un repertorio realmente clásico con grandes canciones dentro del rubro que estamos citando en volumen 1, en este caso, y darnos el gusto, ellos que se den el gusto de cantar algo que siempre quisieron cantar, y nosotros también poder seguir la idea. Bien, ya nos mencionaste, hablemos un poquito de la logística, del lugar que eligieron. Ya nos dijiste que Juana de Arco mueve un montón de música acá en Cañuelas. De hecho, es de los pocos lugares donde los sábados a la Sí. noche hay muchas bandas y mucha música. Sí, la verdad, mirá, en realidad con Nico hemos sido compañeros de jardín, nos conocemos hace muchísimos años. Más allá de la relación que puedo tener de añares con Nico, es un templo para lo que son los cañolenses, los amantes de la música, los artistas. Juana de Arco tiene muchísima música. Nos pareció el lugar indicado para poder hacer este proyecto, poder comenzarlo ahí. Y la verdad que no tenemos idea, por lo menos en este momento, de hacerlo en otros lugares. Estamos abarajando igual la idea de hacer otras cuestiones también con la Dove. Cuando yo digo que no es solamente una banda que quiera hacer covers, va más allá. Estamos trabajando toda la semana con un grupo, estamos trabajando con una persona que está encargada en la parte de fotografía, edición, diseño gráfico y audiovisual, que está a la par de nosotros. Es un montón de cuestiones. Y lo que tenemos ganas de hacer también es hacer la grabación del material de la Adobe para poder sacarlo a fin de año. Bien, bueno, ¿cómo se va a gestionar el tema de las entradas? La fecha, 13 de junio, este sábado a las 21 jueves, horas. Este jueves a 21 horas en Juana de Arco, Alem esquina Mitre. El costo de la entrada va a ser de 3.500 pesos y va a ser por orden de llegada. No hay una venta anticipada, van a ser todas generales. Quisimos poner un precio para que la gente pueda tener la oportunidad de poder llegar a ver un show, darle una oportunidad. Sabemos que hay muchísima expectativa por varios lugares, así que tenemos fe de que va a ser una gran noche. Bien, recién hablabas de la expectativa. ¿Qué expectativa tienen ustedes de cómo va a salir la noche del jueves? En principio ya estamos, te diría que satisfechos. Hoy tuvimos el último ensayo y hay una alegría y una adrenalina compartida por todos los miembros, desde los músicos hasta los cantantes, que son los convocados. Estamos súper súper entusiasmados, porque yo creo que superamos la expectativa de lo que es realmente el proyecto en esta parte de lo que es el proyecto, y esperamos que sea una super noche el día jueves. Realmente va a estar buenísimo. Las versiones que se han hecho, pasamos por un montón de estilos, en este caso con la convocatoria de estos grandes cantantes. Este primer volumen vamos a encontrar canciones con versiones únicas, desde Fito Páez a Alma Fuerte, Divididos, Sumo, Los Redonditos, Serú Girán. O sea, ya estoy adelantando un montón de cosas, pero poder llevar esas canciones a cada uno de estos cantantes, que tienen una identidad muy fuerte, individual, es lo que queríamos hacer: despegarlo de lo que vienen haciendo normalmente sus proyectos, para decir, hoy vas a ser vos solamente, sin tu proyecto, y es tu momento, y vamos a hacer algo diferente para que puedas compartir con el resto de la ciudad de Cañuelas, porque pensamos hacerlo con Cañuelas.